Hola, buenos días a todas y todos. Pues yo me llamo Stephanie Segura. Yo soy del colectivo Huerto Azcapo y bueno, principalmente el colectivo está enfocado a la agricultura urbana, aunque a partir del año pasado agregamos otro tipo de alternativas tanto alimenticias como del cuidado personal, que es el cultivo de espirulina, el cultivo de hongos, setas y champiñón y herbolaria básica. Entonces, al entrar con colectivos, eso nos permitió como ir profesionalizando, pues ahora sí que tanto los talleres como también en los modos de compartir. Este año en sí el proyecto está como en una fase de recuperación de saberes, tanto del mismo colectivo como con las personas con quien ahorita estamos compartiendo los talleres. Y pues aquí viene como esta parte de qué es lo que primeramente a mí me da felicidad. Pues una es como todo el proceso de crecimiento que me puede ofrecer la vida o como los espacios, ¿no? Que me voy enfrentando, porque eso me permite como irme conociendo, pero a la par como ir como conectándome en un sentido, pues con la tierra, desde muy pequeña y ahora con el huerto, pues es cada vez una conexión muy fuerte con esta red de vida y lo veo, o más bien junto con mis compañeras, lo vemos, con las personas que llegan, o sea, como el primer día que llegan, o sea, como que hay una contención. Pero cuando están trabajando en el huerto, es como que empiezan a soltar, ¿no? Empiezan a fluir y es cuando cambia hasta totalmente la mirada y la cara. Y esos momentos, pues para mí me dan alegría. ¿Por qué? Porque tanto lo he visto en mí como verlo ya en otras personas con que comparto el espacio y nuevas, es como una parte muy, muy hermosa, ¿no? El ver crecer y que se transformen las personas. Y pues bueno, también en lo personal lo que me hace feliz es la parte de pues la bici, leer, viajar, yo mucho viajar, pero también pues estar en estos espacios para pues seguir creciendo. Pues esa es como mi presentación. Mi nombre es Jimmy Aldair Martínez Luján. Estoy a cargo, bueno, junto con mi equipo de trabajo del colectivo San José Ticomán, en mi proyecto Rescatarte, Arte para Todos. Este es mi tercer año consecutivo que estoy con este proyecto. Mi proyecto, pues, se basa en cuatro talleres, ¿no? Es interdisciplinario, el cual consiste en artes plásticas, música, cocina y teatro con marionetas. Mi proyecto inició con la idea de rescatar un lugar aquí en mi comunidad, el cual en su momento, en mi infancia, fue quien me, bueno, me brindó, me daba, bueno, más bien ese lugar inició como una biblioteca local, ¿no? Posteriormente pasó a manos de la administración de la colonia y se hizo como una especie de kinder. Yo varios años de mi infancia, pues ahí estuve. Entonces, un día, pues me di cuenta, ¿no? De que ese lugar ya estaba desolado, ya nadie le hacía caso. Entonces, no sé, sentí como una necesidad tremenda de hacer algo por lo que algún día me acogió. Entonces, pues lo remodelé. En su momento, pues ahí iniciamos nuestras clases. Lo que hago, pues lo hago por amor al arte, no a la cultura. A veces en algunas localidades, pues no tienen, o más bien no están al alcance de propuestas, no sé, por falta de, por apatía o por muchas otras cosas. Entonces, a mí en lo particular, pues me gustó, no sé, acercarles, ¿no? Otra propuesta, a ver a los, sobre todo a los niños, ¿no? Que vieran desde otro modo, ¿no? Las cosas. Entonces, lo que hago, pues lo hago por amor, por pasión al arte, a la cultura. Me hace feliz eso, ¿no? Otras cosas de las que me hacen feliz es que, pues, mi familia me apoya, mis colegas, mis compañeros. Entonces, pues, me motiva, ¿no? A seguir adelante en este tipo de cosas. Yo actualmente, pues, estudio y trabajo y parte de las cosas que me gusta hacer, pues es esto, ¿no? Yo soy Laura Mejía, yo pertenezco al colectivo Música y Paz. Nosotros trabajamos en Iztapalapa, en la unidad habitacional Vicente Guerrero, y tenemos un centro de iniciación musical enfocado especialmente a los niños y niñas de, pues principalmente la colonia, aunque vienen de otras colonias cercanas. Y un poco es impulsar pues la música, ¿no? Nuestro eslogan es cambiemos. Cambiemos la nota roja por notas musicales, precisamente porque pues sabemos que Iztapalapa está considerada una alcaldía muy violenta, ¿no? Y lo es, pues, no hay que negarlo, pero entonces un poco es impulsar pues sí, a los niños y las niñas, pues otra manera de ver las cosas a través de la música. Y un poco la intención es que ellos generen su propia música, aprendan un instrumento, conozcan pues las notas, y que en algún momento, si ellos quieren dedicarse a la música, tengan los conocimientos mínimos para hacer un examen a una institución que, pues, si quieren, ¿no?, estudiar música. Nosotros ya llevamos, es nuestro tercer año, me parece. Es que yo apenas retomo el proceso, han venido otras compañeras retomando el proceso, entonces me parece que es el tercer año. Y pero pues ya tenemos muchos años trabajando en la comunidad, ¿no? Somos varias, como varios colectivos que estamos apoyando este proceso. En mi caso pertenezco yo a una AC que se llama Creas AC, y en este momento me dan como la oportunidad de pues gestionar y estar a cargo del CIME en este año, ¿no? El año pasado estuvo otra compañera, y así nos vamos como un poco rolando las dinámicas del centro de iniciación. Pues no sé qué más. Hola, buenos días. No había tenido la oportunidad. Espero yo que no me vaya el internet, porque de verdad ha sido un caos mi internet últimamente. Bueno, mi nombre es Gwendolyn Vázquez, pertenezco al colectivo La Culpa es de Grotowski, un colectivo que se dedica a las artes escénicas. Nuestro proyecto consiste en poder rescatar a muchos jóvenes en situación vulnerable, ya sea emocional o en cuestión de algún otro tipo de situación que tengan en su vida, y que lo enfoquen hacia lo que es la parte de las artes, en este caso del teatro. Nosotros inicialmente, cuando lanzamos la convocatoria, lo lanzamos pensando que la etapa más vulnerable de las personas es en la adolescencia. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa de que, al parecer, los que están como más vulnerables en estos momentos, no sé si tenga, y yo creo que sí, mucho que ver la cuestión del encierro y la pandemia y el estrés del trabajo en casa. Resulta que nos encontramos con que la mayor parte de nuestro colectivo está formado por personas de entre 30 y 40 y tantos años. Sí tenemos efectivamente adolescentes, pero son la minoría. Y afortunadamente tuvimos muy buena respuesta. Esto nos ha dado la posibilidad de poder ayudar a la gente en esta parte en donde a veces como que no tienen modo, no saben de alguna manera fugar todo el estrés y todas las situaciones que viven a diario, ¿no? Es un proyecto que, si bien no es como raro que exista, porque existen muchos grupos de teatro, nosotros tratamos de enfocarlo a todo lo que tiene que ver con el arte, más allá de montar una obra y presentarla, ¿no?, sino el hecho de que ellos experimenten, que sientan, que vivan, que se den cuenta que su cuerpo es un instrumento de transmisión, y poder seguir dándoles las armas necesarias.